El Instituto Universitario Puebla presenta su programa Radio Educativa, conducido por la directora, la maestra Ofelia Salazar. Buenos días, bienvenidos a nuestra cita como cada semana. Hoy nos acompaña como invitada la profesora Ana Rosa Salazar, quien abordará el bloque 3, las interacciones de la materia, de la secuencia de qué está hecha la materia. El tema es para segundo grado y se llama Estructura de la materia. Aquí se van a analizar materiales para describir su estructura y apariencia externa, identificar la aportación de datos a los modelos de la estructura de la materia. La actitud que van a desarrollar los alumnos es valorar el proceso de cambio en las explicaciones científicas. Sean bienvenidos. ¿De qué está hecha la materia? Para explicar los fenómenos de la naturaleza, 5 siglos antes de Cristo, los filósofos griegos los comparaban con situaciones cotidianas, como si se tratara de objetos animados. Para los griegos, la filosofía natural estaba estrechamente vinculada al cambio continuo. Por ejemplo, para Tales de Mileto, el agua formaba parte de todas las cosas. Para Anaxímenes, fue el aire, lo que dio origen a todo lo que vemos. Heráclito de Éfeso creía que el fuego era la materia y fuerza que daba origen a todo el universo. Todo cambia, nada perdura, decía. En cambio, Empédocles señaló que la tierra, el agua, el fuego y el aire fueron el origen de todo cuanto existe en el universo. Por su parte, Aristóteles aceptó esta idea de los 4 elementos y propuso uno más, el éter, que junto con la tierra, el agua, el aire y el fuego constituían todo cuanto existía. Platón, en su obra Timeo, asoció a cada uno de los 4 elementos un poliedro, al fuego el tetraedro, al aire el octaedro, al agua el icosaedro y a la tierra el hexaedro o cubo. En aquella época se creía posible transformar un elemento en otro, por ejemplo, el plomo en oro, cambiando la cantidad de elemento o calentándolo. En Europa, durante la Edad Media, periodo que abarca desde el siglo V al siglo XV, prevaleció el pensamiento aristotélico. Ya en el siglo XVII, Newton propuso que todos los objetos en el universo estaban constituidos por partículas o corpúsculos y por espacio vacío. Era una extensión, como puede apreciarse, del modo atómico de Demócrito, con la particularidad de que los átomos interactúan a distancia, es decir, ejercen fuerzas como la gravitacional, de manera directa e instantánea sobre las demás partículas, contrario a la creencia de que solo existían fuerzas de contacto. El modelo corpuscular de Newton prevaleció hasta el siglo XIX. Este científico inglés llegó a considerar incluso que objetos gigantescos como los planetas, objetos pequeños como una pelota y aún los que no podemos ver a simple vista, pueden estudiarse como si fueran partículas o corpúsculos pequeños y compactos. Esta idea de Newton lleva implícita su convicción de que todos estos objetos tienen algo en común, los átomos. Demócrito y Leucipo propusieron la primera teoría atómica llamada discontinuidad de la materia. Esta consistía en que la materia se puede dividir en trozos, como una piedra que se rompe, y luego cada trozo partirse otra vez y así sucesivamente, hasta obtener unas diminutas e indivisibles, a las que Demócrito llamó átomos, las cuales constituye a la materia. Así, había átomos de hierro, de agua, aire, rocas, etc. Fue un placer haber contado con su presencia, maestra. Esperemos contar con usted en nuestra próxima sesión. Muchas gracias. El Instituto Universitario Puebla presentó su programa Radio Educativa. Esperamos contar con ustedes la próxima semana. Participaron las alumnas de la Maestría en Tecnología Educativa, Ana Rosa Salazar, Ofelia Salazar, Teresita de Jesús May, asesoradas por el maestro Rodolfo Calderón Vivar.